La Dama Duende. Vivió hace mucho tiempo en un país muy lejano una linda muchachita curiosa, indiscreta y desobediente. Sus padres no conseguían sacar partido de ella, tan rebelde como era, y les preocupaba que siguiera creciendo sin poder domar su testarudez. Un día se dirigió a ellos con estas palabras: Mamá, papá, he decidido ir a conocer a la famosa Dama Duende. No vayas, hija mía, le advirtieron ellos, pues su fama proviene de su maldad. Es una mujer siniestra que no guarda nada bueno y no será una visita provechosa para ti. Sin embargo, contestó la muchacha, yo he oído que es capaz de hacer prodigios y que dispone de poderes mágicos que le permiten realizar las mayores maravillas. Iré a conocerla. De nada sirvieron las advertencias, súplicas y consejos de sus progenitores, y a la mañana siguiente la chiquilla partió en busca de la misteriosa Dama Duende. Caminando por la vereda que conducía a lo más recóndito del bosque, al fin halló la cabaña donde habitaba la extraña mujer. «Entra y cálmate, estás temblando como un ratoncito asustado», observó la enigmática dama al verla. «Señora, viniendo hacia aquí he encontrado un hombre verde que me ha dado un susto de muerte», explicó la muchacha. No había razón para tanto miedo. Seguramente sería un cazador, alegó la dama dulcemente. También me topé con un hombre negro que me hizo temblar. Sería un carbonero. No había motivo para temerle, razonó la mujer, acercándose a la niña. Dama Duende, debo decirle que mientras venía hacia aquí, para conocerla, hubo otro incidente que me provocó mucho miedo. Se cruzó en mi camino un hombre rojo. A buen seguro era un carnicero. No había motivo para tu miedo, respondía la dama duende con paciencia. En su cara, una enigmática mueca comenzaba a perfilarse, y su voz se tornaba más halagüeña con cada palabra pronunciada. También me ocurrió, señora, que antes de entrar a vuestra puerta atisbé por la ventana y vi al demonio en persona, echando fuego por la boca, con afiladas garras y lanzando estertores aullidos. La dama no pudo evitar una sardónica carcajada, al tiempo que cambiaba su agradable y dulce aspecto por el de una horrible bruja, encorvada y fea. «Lo único que viste», continuó hablando la mujer a la niña cada vez más espantada, «fue a la dama duende, ataviada con sus mejores galas y luciendo su verdadero aspecto. Pero no te preocupes porque llevo mucho tiempo esperándote, y tu misión a mi lado va a comenzar en breve. Acércate a mi lado que me alumbrarás». Sin duda requiere mi ayuda, pensó la incauta niña. Pero cuando se acercó a la bruja, esa la convirtió en un tronco de leña que echó la lumbre de la chimenea, y cuando ya había prendido con el fuego, la horripilante bruja se sentó cerca y dijo en voz alta: «Esta sí que da luz. Otra alma inocente en mi hoguera aumentará aún más mi poder». Y nunca más se supo de la curiosa niña, y nunca se apagó la llama de aquel tenebroso lugar.